Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza, aquí en Agora Sol Radio. Y hoy es un día especial, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1875, cuando se produjo una manifestación por la desigualdad salarial, en comparación con sus compañeros en una fábrica textil de Nueva York, lo que propició la creación del primer sindicato femenino de la historia y un punto de inflexión para la lucha contra la desigualdad. Y hoy en Enseñando los Dientes vamos a dedicar este programa a las mujeres cómicas. He invitado a un montón de compañeras de diferentes perfiles, de diferentes estilos de humor, de diferentes edades, y no solamente vamos a jugar esta vez, también vamos a contarles un poco cómo es ser mujer en el mundo de la comedia en estos tiempos que corren. Me acompañan unas comicazas, unas guerreras y además muy graciosas. Nada más y nada menos que Yolanda Mora, actriz, cantante, pitoniza y cómica. Participa en shows como Risión Imposible, en Las Tóxicas, y es la sugar mommy de la comedia, porque sí, señores, no importa la edad para disfrutar y para vivir la comedia. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, Daniela, por la presentación, me ha encantado. Yo lo mismo que hago una tortilla de patata que te adivino el futuro, como que no me chiste. O sea, soy multidisciplinar. Y dije, ¿qué hago yo? Que ya no me llaman para actriz, para hacer papeles. Digo, pues no sé, tengo que reinventarme. Me he reinventado, me puse a hacer el curso de stand-up a tutiplén. Muy bien. Y bueno, aquí estoy. Pero tú leíste las cartas en algún momento y dijiste, las cosas en el humor a los cómicos les va a ir mejor, ¿me voy a meter? O tú dijiste, me apasiona, no me importa. Yo dije, mira, no va mejor, pero no me importa. No me importa, yo lucho, pero sé que va a ir a mejor. Evidentemente, cada vez la mujer se va abriendo más puertas. Y yo, mi futuro, el futuro que yo vaticino a las cómicas, que lo vamos a petar. Bueno, bueno, y a mi derecha nada más y nada menos, que tengo a Ana Polo. Toma ya, ella no solamente es cómica también, ella, bueno, no es pitonisa, pero es cómica murciana, que esto es importante destacar. De nuevo, vocaliza muy bien. Mira, como digo, Madrid. Doble minoría. Vocaliza muy bien, también canta espectacular, hay que decirlo. Ha hecho teatro musical, estuvo nominada a Mejor Monólogo por un concurso en Movistar Plus. Sí, así o sea, es. Cuidadito, cuidadito. También ha compartido escenario en el show de cómicas con Martita Graná. Muy top todo esto. Y fue premiada en el cortometraje Canciones de Verano, donde tuvo un papel protagónico. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Me encanta estar aquí, Dianela. Hay que lanzar los currículos, porque si no te ven así, tan guapa, y dicen, ah, sí, seguro que no es graciosa. Hay que lanzar currículum. Hombre, que luego dicen, no hay mujeres artistas, mira. Sí hay, lo que pasa es que si no nos presentan, pues no puede ser. Mira a Yolanda, que los hombres tienen a Pedro Pascal de Sugar Daddy y nosotras tenemos a Yolanda. A Yolanda de Sugar Mami. O Sacarina Mami. Sacarina Mami me gusta porque es como que no engorda. No engorda y no produce diabetes. Sí, son mami. Y bueno, y por último, y no por eso menos importante, me está acompañando también, bueno, nos está acompañando Gala Martínez Romero. Ella es actriz, cómica, improvisadora, dirige Cómicas Anónimas, presenta Comedia Anónima, un micro abierto que mola un montón aquí en Madrid. Es de Alicante y además gallega por elección, ¿no? Sí, soy medio gallega, medio alicantina, medio madrileña, ahí el tres en raya. Pero bueno, ahora estoy aquí en Madrid. Muchísimas gracias por déjame estar aquí con vosotras. Bienvenidas, bienvenidas, de verdad. Y ya va, lo de gallega, ¿cuánto tiempo estuviste en Galicia? Bueno, yo llevo viviendo entre Galicia y Madrid los últimos 10 años, más o menos, sí. Ah, no me acabo de decidir. O sea, además vivo aquí en el centro y allí en la última vez vivía en una aldea perdida vamos, o sea que me gustan como... O todo o nada. O todo o nada. Sí. O sea, o súper así, contacto con la naturaleza, o muy cosmopolita. O sea, no tienes nada intermedio, sí, ¿no? Es que Alicante. Sí, tengo Alicante entre medias, Pero necesito las dos cosas, ¿eh? De vez en cuando tengo que volver a Galicia ahí a respirar aire puro, porque Madrid me encanta, pero me agota también. Bueno, sí, todo es muy rápido en Madrid. Bueno, gracias chicas por venir a este especial del 8M. Y sin más dilación, vamos a enseñar los dientes. ¿Están dispuestas a enseñar los dientes? Yo me los he lavado a propósito solo para venir sí, aquí. Bien, ya estoy limpia, preparada. Ya están los implantes, si hace falta. Yo la semana pasada estuve en el dentista, o sea que hoy vamos a enseñar los dientes de todo tipo, ¿no? A mí se me ha quedado un empate. En serio. A mí, si hay algún dentista que lo ve y me necesita pronto porque me dan para dentro de 2 semanas, conmigo te van a por un DM. Bueno, pues nada, vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Ay, qué emoción. Estamos cuatro comicazas hablando de la impro musical. Estamos en plena cortinilla. Estaban hablando de que Yolanda está haciendo impro musical y que le flipa y que bueno, que es como irte inventando las canciones. Sí, bueno, haces una escena. Sí, bueno, hay muchos tipos de escenas. Haces una escena de impro normal y luego, pues como si fuera un musical. Lo que pasa es que tú vas cantando sobre la marcha. Ostras, lo que hago yo todos los días. Y rimando, rimando. O sea, tienes que. Hombre, hay veces que te sale la rima y otras veces te sale un churro. No, no, bueno, pero existen canciones que no riman porque no pasa nada si no riman, ¿no? Al final lo riman con la misma palabra. Exacto. La impro no tiene fin. Exactamente. Es una gran herramienta. Bueno, vamos a cotillear un poco. Yo sé, el enseño de los dientes, yo digo que sea el cotilleo, pero generalmente no hay tanto, yo creo, como lo que va a haber hoy. Que piten los oídos. Sí, sí. La gente que nos ve, nosotras, bueno, subimos al escenario y no saben que detrás del mundo de la comedia hay muchísimo trabajo. Se creen muchas veces que subimos ahí, improvisamos y ya está. Y resulta que hay, bueno, un trabajo espectacular y luego tenemos que comernos muchas mierdas. Sí. Pero muchísimas. Y cuando comenzamos, todo es más complicado a medida que vamos como creciendo como cómicos, porque yo siempre, como digo, que ser cómico, tú comienzas y cuando tienes un mes, todavía eres como un bebé, ¿no? Entonces tienes 4 años, pues ya, ya puedes vocalizar, ya lo haces mejor, o sea, es como la etapa de los niños, ¿no? Y claro, al principio somos las más víctimas de las machiruladas de este mundo que existe de la comedia que durante años estuvo dominado por hombres y que todavía sigue, pero cada vez somos más mujeres y se está notando y ya los hombres nos están respetando un poco más, ¿no? Entonces, pues a muchas personas nos ha pasado, abro este melón de las presentaciones cuando vamos a subir y que nos hacen una presentación de mierda que muchas veces te pueden incluso ir en contra cuando empiezas a actuar con el público o contigo misma, porque ya subes sintiéndote mal y ya no haces la rutina con la ilusión con la que venías antes de que te presentaran mal. Entonces voy a romper un poco el hielo. Voy a poner la presentación de una compañera que se llama Charo Romero. Ella es una cómica que tiene 40 años en la comedia, porque resulta que sí, que tú puedes ser cómica y no ser famosa, porque como no te transmite ni Dios, entonces esta señora es una institución en la comedia, ha vivido muchas cosas y nos va a contar una presentación que le hicieron en un benéfico. Charo Romero, y os voy a contar pues una de las anécdotas que me pasó de estas que te pasan con machirulos de estas graciosas. Me fui a hacer una actuación, un benéfico, íbamos dos monologuistas y yo. De los dos monologuistas, uno ya había ido conmigo en varias ocasiones, era amigo mío y trabajaba mucho conmigo, y el otro estaba empezando. El benéfico era en un pueblo y cuando llegamos, bueno, pues nos dijeron que nos iba a presentar un chico del pueblo que era como el graciosillo, el graciosete del pueblo y demás, ¿vale? Pues nada, presento primero a mi compañero, el que llevaba mucho tiempo conmigo. Lo presento, bueno, pues aquí tenemos a tal, tal, tal, monologuista, cómico, tutú, pues bueno, pues una presentación bien, ¿no? Alguna graciosa cosa así soltó por encima, pero poco. Después presento al siguiente, al que era el chico novato, el que llegaba de primeras. Igual, hice una presentación, pues, este es tal, tal, tal, vienen desde fuera, gracias por venir al benéfico, gracias por echarnos una mano porque es un benéfico para niños que están enfermos y tal y demás, y nos viene muy bien que hagáis esto por nosotros, tal, bueno, tal. Ya llego yo, que cerraba cartel porque era la más mayor, no por ser mujer, sino porque yo era la más mayor y la que más experiencia, y que de hecho, además, entre comillas, era la más famosilla, se podría decir, famosilla de barrio, como digo yo. Y cuando llega a presentarme a mí, yo llevaba puesto un vestido negro, ¿vale? Un vestido negro que he llevado durante muchas veces en actuaciones, el típico petit gros noir, un negro liso, por mitad de la rodilla, o sea, no era minifaldero ni con escote ni nada, un vestido negro normal y corriente, absolutamente normal y corriente. Bueno, pues llego yo, va a presentarme, sale a presentarme y dice, bueno, y ahora con todos ustedes, Charo Romero, esta chica que viene desde Albacete, que no sé qué decir de ella, si es que lo único que puedo decir es que, pues que viene vestida como una puta. ¡Ay, Dios mío! Y esa fue la presentación que me hizo el señor en un benéfico donde no cobrábamos nada, sino que fuimos con toda la ilusión del mundo a hacer reír, sobre todo porque era para unos niños del pueblo que estaban enfermos. Y él estaba, él era del pueblo, ¿vale? Muy conocido. Como os podéis imaginar, la gente se quedó blanca. Al terminar, yo hice mi monólogo, salí, hice mi monólogo con mal cuerpo, pero lo hice. La gente se partía el culo y tal. Al terminar, bueno, pues vino la concejala del pueblo a darnos las gracias por un lado y a mí me dijo, oye, lo siento mucho, no sé cómo te ha podido presentar así, no sé cómo te ha podido decir eso, no sé cómo tus compañeros no te han defendido cuando habéis salido al final todos a saludar y tal. Me parece vergonzoso, lo siento mucho y tal. Mis compañeros... bueno, es que lo que pasa siempre, ya sabéis, hay compañeros buenos y compañeros menos buenos. Bueno, pues estos eran de los menos buenos y claro, como a ellos no les había caído el chorreo, pues nada, pues tú te aguantas y ya está. En fin, pues eso, que a los chicos al parecer por tener pene se les puede presentar de forma normal o como sea, pero una chica si hay que presentarla, bueno, pues si no sabemos qué decir de ellas, pues siempre podemos decir... que es muy puta o que viste como una puta y cosas así, o sea, esto... He de deciros que fue la vez que más fuerte me pasó, pero me han pasado presentaciones y cosas muy parecidas, incluso de propios compañeros, o sea, alucinante. Y así va la vida, así va la vida. Bueno, así es. Bueno. O sea, me estoy comiendo. Es más, le dije, por favor, ¿me puedes pasar? ¿Tienes alguna foto del vestido? Y me dijo, sí, de hecho, es que lo uso mucho. Claro. Y me pasó la foto del vestido y es un vestido normal, común y corriente, negro, nada escotado. Nada. Pero aunque fueran bikinis, sí, es que me da igual. Aunque, o sea, exactamente. Es como si ibas con un pezón fuera. O sea, ¿qué manera es esa de presentar a una compañera o a alguien que está bueno, esto no, actuando? Bueno, esto no era cómico, no era cómico, era el graciosillo del pueblo. No, mira, como si eres el alcalde, es que me da igual. No, si lo hubiese sido el alcalde. No, además, es que no tenía otra cosa que decir, no se me ocurre otra cosa que decir. Sí, es que me decía como una puta, o sea, nada más. Yo o sea, digo, tú vas como un garrulo, ¿no? No solo vas, sino que lo eres. ¿No? Pero es lo que pasa, a mí me da mucha pena porque en esas ocasiones tú estás mentalizada de que vas a salir a actuar. Y dices que no tienes a veces reacciones y le contestas a la persona que te presenta, pero dices que no, que estás a otras cosas y de repente te bloquea. Descolocada. Y claro. Te vas descolocada. Claro. Y luego terminas y dices, le tenía que haber dicho esto. Claro, cuando llegas a casa, dices, le tenía que haber dicho. Ay, eso lo que da más rabia. Le dices, debí haber dicho esto, pero es que, claro, tú vas, además, tú vas concentrado. Tú antes de salir. Tú no ves, tú no escuchas, tú claro. Estás enfocado en lo que vas a hacer. Claro. O sea, porque esto es un trabajo serio, o sea, aunque parece que no, nosotros antes de salir estamos nerviosos, estamos enfocados, estamos concentrados y de pronto te lanzan y eso y tú dices, ¿me has jodido? Y si tenía que haber dicho. Sí, yo iba a comenzar diciendo esto y ahora, ¿qué hago? Claro, y aparte, es que nunca te esperas que te vayan a decir. Aquí, ahora viene una persona que va vestida como una puta, es que tampoco te lo esperas. Bueno, es que eso de un hombre seguro que no se dice. No, nadie, no, yo no he oído nunca que dijeran de un hombre que iba como un puto. Claro, ¿sabes? Claro, yo he visto, o sea, auténticos mendigos, que ahora le llaman hipster. Sí, y nadie les critica la ropa, nadie se te ocurren muchas contestaciones, o sea, claro. Me pasa a mí, digo, perdona, el proxeneta que se vea que no le tenía que haber dejado salir o algo. Bueno, pero como se nota que no ha ido nunca, claro, de puta, porque claro, no ha visto cómo se viste una, de verdad. No, o sea, es que se te empiezan a ocurrir cosas, pero en el momento es verdad, sí, que quedas bloqueado. Ay, mira, qué poco graciosa, no se le ha ocurrido nada, no, es que me han hecho una jodida fuerte. No, y que encima somos nosotros al final las que tenemos que sacar la bandera y defendernos, sí, sí, sí, en cualquier momento, en cualquier situación, y en ese momento también tú estás en un momento vulnerable, claro, que eres lo la mismo víctima. No estás en esas o no tienes la, en ese momento la yo qué sé, no te viene, ¿sabes? Sí, no es tu responsabilidad tampoco. O incluso a veces contestas y dices, bueno, aquí la ofendidita, aquí que piel más finita. Sí, sí. Mira, no te enfades. Es una broma. Es humor. Es humor. Ya, para unas cosas es humor. No y para otras no. A mí me han presentado como si tuviera una deficiencia mental. ¿Sabes? En plan de. Habla de una chica. Vamos como ayudarle, que es muy, ya veréis cómo es muy graciosa. O cuando dicen, ahora viene una chica, es muy guapa, es muy guapa. Cero, sí, sí. ¿Le gustan las mujeres? ¿Le gustan las mujeres? Sí, sí. Bueno, casi no hay mujeres cómicas, así que ríanse. Y uno, ¿qué ha dicho? Sí, o que somos, que vamos de víctimas por la vida y vamos contando nuestras penas. Bueno, ahora tenemos voy a poner el audio de Glory Meyers, que cuando iba comenzando, sí, le pasó esto. Es que lo van a flipar. Pues de mi primera vez que me subí al escenario, sino una de las, creo que fue casi la primera, ¿vale? Era un open mic en el Paso de la Cebra, lo presentaban Moy Camacho y José Castro. No sé si tengo que omitir nombres, bueno, da igual. Y el caso es que era la única cómica que iba junto a grandes cómicos como David Pareja y Rubín, bueno, actuaba como mogollón de peña. Entonces, no solo me dejaron para la última, sino que a la hora de presentarme, bueno, pues a todos los cómicos les presentaron con vídeos, se le ocurraron que te cagas. O sea, recuerdo unas presentaciones de la hostia. Y cuando llegaron a mí, se subió Moy Camacho al escenario, que luego he de decir que luego me ha pedido muchísimas disculpas por esto, incluso públicamente, porque ya lo hemos comentado esto. Y bueno, pues se sube al escenario y me presenta de la siguiente manera. Última persona de la noche, ¿vale? La única chica me dice, y dijo lo siguiente. Bueno, pues ahora viene una mujer, que ¿qué decir de ella? Pues está buena, yo me la follaría, está buena, yo me la follaría, y así podría continuar toda la noche. Pero como ya estamos cansados de todo el Open, pues nada, vamos a darle paso a Glory Meyers. Bueno, tía, mi cara fue un poema, y encima, como era de las primeras veces que yo me subía al escenario, cero, pues me subí al escenario allí medio temblando, me hice pequeñita y bueno, ni que decir tiene que el público se quedó, bueno, súper frío, no entró absolutamente nada, me bajé del escenario y bueno, claro, ya llegó José Castro y empezó a hacerme pues lo típico de, ay, pobrecita, es que ven, verás, tu texto es una mierda, esto es una premisa y esto es un remate, esta premisa es muy larga. Bueno, pues empezó a hacerme ahí... a decirme cómo tenía que hacer comedia, ¿vale? Y fue una de las peores experiencias de mi vida. De hecho, tardé 4 meses en volver a subirme al escenario, verdad, porque, vale, claro, porque me creó trauma, tía. Wow. La verdad que... Sí, sobre todo las cómicas, me imagino que más o menos en qué época habrá sido que Glory Meyers ha comenzado, más o menos. Sí, 2015 por ahí sería, o 2016. Claro, en esa época... sí es verdad que éramos menos. Uh-huh. ¿No? Después de todo el boom del feminismo, que tal, somos más y ya nos apoyamos y tenemos un grupo de WhatsApp y tal, pero todas las que comenzamos hace 7 años, y no me imagino las de antes, cuando salíamos que con pocas herramientas y nos presentaban tan mal, nos íbamos abajo y nos costaba mucho más. Es más, el público ya salía 3 escalones hacia abajo, era horrible. Totalmente, si es que de hecho hace poco me dijeron, no, me dijo una chica, me dijo, es que sois muy pocas cómicas, y yo, no, somos muchas, y ahora digo, sí, pero no nos dan la misma visibilidad que los hombres. Uh-huh. Si ella dijera cuántas cómicas somos, y yo la primera vez que hice comedia, que fue hace muchísimos años por lo del concurso que tú decías, sí, yo no seguía haciendo comedia porque, bueno, estaba haciendo teatro, pero era como, ¿qué hago yo aquí? O sea, era como, ¿qué hago yo aquí haciendo comedia? Esto es un campo de nabos. O sea, una de las razones era porque yo, pues es que voy a estar aquí aguantando machirulos. Total. Y aguantando un público machirulo también. Sí. Yo en Galicia, que fue donde empecé yo a hacer, empecé a ir a ver opens y tal, y ahí fue donde conocí a Cata Ukelele, que es una cómica muy guay, que fue por la que yo empecé a hacer comedia, que es súper jovencita y es una máquina, y estaba en un open, todo tíos, y ella, o sea, yo vi aquello y dije, pero bueno, esta mujer, esta pequeña mujer, porque además es muy pequeña, digo, qué fortaleza y qué, o sea, aparte de que es muy buena cómica, le estaban haciendo todo el rato comentarios chungos, pero todos, o sea, era como, no me lo puedo creer. Y a partir de ahí, nosotras creamos como un formato propio nuestro, nosotras, y decimos, pues por culo, no queremos estar ahí, no queremos estar ahí, porque es que no, no, o sea, no nos dais el espacio también para que, joder, hay melones, hay muchos melones, pero hay muchas maneras de hacer comedia, también hay muchas maneras de liderar, el escenario da poder, y la masculinidad tiene una manera de ejercer el poder, sí, y de nosotras también hay otras maneras, y también se puede hacer desde un lado más masculino, no digo que no, pero claro, cuando lo tienen todo tan monopolizado y son los que nos dan paso y son los que nos calientan al público, nosotras llegamos, tenemos que luchar contra algo ahí que de repente no tiene muchas veces nada que ver con nosotras. A mí me ha pasado eso muchísimas veces. Sí. Yo, por ejemplo, lo que ahora que ha hablado Glory Meyer, le he comentado a que no se ha escuchado, por ella, básicamente, bueno, ella me convenció para el curso de stand-up, que estaba Diego Serrano dando el curso, ella me convenció y bueno, pues por ahí empecé en la comedia en el 2017. Y la verdad es que... Estabas diciendo, por favor, que entren más mujeres. Sí, la verdad que... ¡Métete, métete! ¡Anda, anda, Yolanda! Sí. Yo, claro, todo el mundo tan jovencito, yo iba a los Open, digo, es que parezco, yo que sé, la madre de todo. Luego te vas a un Open y era todo, parecían discursos políticos. Digo, madre mía, si quiero ver política, pues me voy a un meeting, porque es que es alucinante todo el mundo hablando de lo mismo. Y a mí, yo tengo la suerte de que siempre se me ha respetado. Y siempre he dicho, quiero estar en la comedia con la gente guay, no quiero juntarme pues con la chusma. Y siempre pues he formado grupillos y bueno, me han protegido mucho, la verdad que he tenido bastante suerte. Pero luego, claro, están los comentarios de atrápalo, los comentarios, que eso es lo que más te duele. ¿Dónde va esta mujer con esa edad haciendo comedia? Que se ponga a cantar o que se ponga a hacer con flores. Yo he escuchado comentarios de compañeros, porque es verdad que yo comencé hace 7 años y éramos muy pocas. Entonces yo estaba rodeada de muchos tíos siempre. Y he escuchado comentarios de compañeros de decir, claro, es que has comenzado demasiado tarde en la comedia. No es follable, no le va a ir bien. O sea, yo eso lo he escuchado y decir, es que... Yo también lo he oído. Sí. Yo también. Es que... O sea, tienes que ser follable para poder ser cómica. ¿A dónde vamos? ¿Qué pero es además eso? Encima es la continua sexualización de la mujer, pero luego no hables de pajas. O no hables de sexo, porque luego, o sea, a mí me pasó una vez en un open que me bajé, había hablado de pajas y el presentador luego dijo, bueno, acá una cómica muy valiente hablando de pajas. ¿Cómo que muy valiente hablando de pajas? O sea, cuando hablamos nosotras de sexo o de pajas, somos valientes. Cuando ellos llevan toda la vida hablando de todas las que se cascan. O sea, tú dices un dedaco y ya te miran así como, ¿y esta para dónde va? Sí, sí, a mí me gusta. Pero hay que se acostumbre, que la gente se acostumbre a escuchar estas cosas, porque la única manera es haciéndolo, para que la gente diga, ya es normal. O sea, hoy justo tenemos un chat, un WhatsApp de cómicas, que surgió por culpa de un machirulo también, surgió un WhatsApp de cómicas y estamos ahí un montón de gente. Y hoy han mandado un cartel con todo tíos. Y dije, bueno, pero cuando hay un montón de tías, ya de una vez le ponemos poder femenino, le ponemos el liga, y dice, no, que hemos coincidido un montón de tías, ¿cuál es el problema? Entonces, hubo un día que yo fui a un open mic, me dijeron que si quería ser la presentadora de esa gala, y dije, vale, guay, lo hago, y me dijeron, mira, pero tú tienes que buscar a la persona que vaya a probar. Y empecé a llamar a la gente, y coincidió que todas las que me dijeron que sí iban eran todas tías, porque tú vas tirando de la gente con quien más tiene afinidad. ¿Quieres venir a probar que voy a presentar este open? Venga. Y así, entonces, todo tías, pero no lo hice a propósito. Uh-huh. Y resulta que me mandan el cartel para que lo empecemos a mover. Y ponen poder femenino. Sí, estaba en ese día, ¿no? Color morado, lila y pam. Y yo digo, ¿pero por qué? Pero si la semana pasada tuviste todo tíos y no le pusiste poder machirulo. Pene, escroto, así. Lepa, una fiesta de la lepa. Una corbata que es muy de hombre, un bigote que también es como muy... Claro que sí. Y entonces me hizo mucha gracia y le dije, me quitas el poder femenino y deja el cartel como lo estaba haciendo desde hace 7 semanas, que nunca, como ha habido una chica, 4 chicos o 3 chicas, 2, bueno, ha habido mezcla o ha habido solo tíos y siempre ha sido normal. Hoy he coincidido que todo tío, ¿por qué me vas a poner poder femenino? Vale, ¿qué tal? Y entonces fui al open y un compañero me pidió hueco, me dijo, ay, que tienes un open, venga. Que pues sí puedo ir a probar, ¿no? Y estaba el chico que hizo la gracia del poder femenino y le lancé ahí la presentación al pobre Cristian, sí, que lo adoro y lo quiero, pero a la inversa, ¿no? Un poco, ¿no? La cuota. Hombre, es que casualmente nos hemos juntado todas cómicas, pero ha sido casualidad. Entonces he dicho, mira, para que no digan que esto es un show de comedia femenina y no sé qué, vamos a invitar a un tío. Ya está. La cuota, uno nada más. A ver, no tiene talento ni nada, lo tenemos porque está bueno. Porque era el. O sea, ¿me entiendes? Entra dentro del canon, ya lo tenemos para eso. La verdad, que es una mierda. Nosotros hablamos entre nosotros y le dejamos excluido. Lo tratamos mal. Pero bueno, hay que complacer al público y meter a nuestra cuota. Entonces, por favor, un aplauso que ha venido para complacerlos a vosotros. Desde Londres, un cómico peruano. ¡El gran Cristian Bravo! Ay, Cristian, que es una triste. Pero ¿cómo iba vestido? No, él estaba de personas de la comedia. Él estaba descojonado, yo claro, se lo dije. Claro. Le dije, mira, voy a lanzar un mensajito a la persona que hizo el cartel. Pues muy bien en tu hecho, presentación, ¿te parece? Sí, haz lo que quieras. Sí, antes coincidían en todos los open, porque yo creo que empezamos más o menos al mismo tiempo. Me le encontraba, hombre, ¿qué tal? Otra vez a otro open. Claro, porque es que tenemos que ir probando hasta que ya vas cogiendo. Pues eso, confianza. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de sexo lo pasé fatal. Dije, no me atrevía, o sea, porque yo soy muy vergonzosa en ese sentido. Pero vamos, digo, mira, yo voy a hablar de sexo, pero en plan fino. No voy a empezar a decir guarda. Y como yo soy, entonces yo hablo, tú lo sabes, de sexo, pero de en plan, pues yo qué sé, como una persona que es, pues que tiene una edad y que no se atreve a decir ciertas palabras. Y me queda súper divertido, porque la gente no se lo espera, claro. Pues volviendo un poco a lo de, ay, ¿esta cómica es follable o no? A mí me han dicho varias veces, no es muy arreglada. Es que no puedes venir así tan arreglada. Bórrate los labios, recógete el pelo, y yo, pero vamos a ver, ¿qué va a pasar? ¿Que no me va a entrar el chiste? ¿Me va a entrar el de la primera fila? O sea, ¿esto qué es? ¿Vienes muy arreglada o muy poco arreglada? Claro, sí, da igual, porque hagamos lo que hagamos, que está mal. Da igual. Yo creo que ya da igual, porque eres mayor, porque eres más así, porque eres menos así, porque tienes esta figura, porque mides tanto, es que da igual, porque tienes esta edad o porque tienes menos. Da igual, es ponerte un pelo realmente. O mismamente también lo de la comedia femenina o tal. Pues si lo hacemos juntas, porque lo hacemos juntas. Si lo hacemos con hombres, porque lo hacemos con hombres. Si es paridad, porque es paridad. Si estamos solas, porque estamos. O sea, es como, mira, da igual, porque hagamos lo que hagamos, no está nuestro sitio. Nuestro sitio hemos tenido que ir ganándonoslo y nos lo seguimos ganando. Sí. No hay ningún problema. Pero, hombre, que se den cuenta también ellos un poquito. No, pero es que ya está pasando que los cómicos nos ven como competencia. Ya, antes sí, éramos, mira, sí, ya. La del es huequito. Un poquito ya como sí, si fuéramos personas, ¿no? Es que, claro, como ahora hay cuotas, claro, yo no entro aquí por la cuota. Ya. Porque, claro, entra antes una mujer que yo. Pobrecito. O gana el concurso porque como es mujer, pues claro, ganan porque como son mujeres y hay pocas mujeres, pues por eso. Y no se dan cuenta del trabajo, lo que tú decías, el trabajo que llevamos, el estudio, o sea, que no te pones ahí a hacer el más, tonto. Más la zancadilla que hombre, nos toca. Y es que es mucho más complicado, porque tú ves a un cómico mediocre, por decirte algo, no pasa nada, pero una mujer te está mirando al milímetro, que tienes que ser perfecta, el timing, todo. No tienes derecho a ir a probar, vamos, o sea, bueno, ahora, a tener un texto y a vivir un proceso. Ahora vamos a entrar en esos temas porque vamos a hablar sobre los bolos, cosas que pasan en los bolos, sea dentro de la capital, pero sobre todo fuera, cuando más se nota. Las capitales cada vez y en la capital también, la capital, también. Bueno, sí, hay de todo, como tú. Hay de todo. Pero eso, de que a nosotras no, de hecho a mí me pasó una vez, que estamos en Cataluña, fui a llevar a mi pareja, que es cómico, para que hiciera su actuación, y él decidió sacarme al escenario, generalmente lo hace, para que los programadores me vean y digan, bueno, esta chica está muy bien, tal, vamos a darle la oportunidad. Y bueno, he salido y me ha ido fenomenal. O sea, fue realmente una cosa espectacular. La gente riendo, aplaudiendo. Lo hice todo muy, muy guay. Y cuando terminé, viene y se me acerca un señor del público y me dice, ostras, ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque de verdad yo no me lo esperaba. Qué buena eres. Porque mira que las cómicas no son buenas, pero tú sí lo eres. Sí, tú eres la cómica. Y yo, a ver, ¿y cuántas cómicas ha visto? Empezó a pensar y como que no se le venía a nadie. No se le venía a nadie. Bueno, pero lo que yo he visto es que no me acuerdo los nombres, no me ha gustado. Ajá, ¿y a cuánto cómico malo ha visto? Bueno, yo sí que he visto cómico malo, claro. Claro. Ha visto mucho cómico malo y seguramente ha visto o una cómica mala y ya todas somos malas. Claro. Esa, sí, pero ¿cuántas veces? O que no le gustara, ¿sabes? Sí, claro, que no pasa nada. Dije, ¿le doy una pata en los huevos o le enseño, no? Entonces sí. Dije, no, a la pata en los huevos no voy, vamos a intentar. Le dije, primero, muchísimas gracias por atenderme, que ya eso es algo importante. O sea, por lo menos ha querido escuchar y se la ha pasado bien. Y yo le tengo que dar las gracias por eso. Segundo, le pido que vea más cómicas, porque eso no es así, porque ¿qué pasa? Si nosotros a la primera nos subimos, tenemos que ser buenas, pero si no nos dan casi escenario, ¿cómo vamos a ser buenas? Aquí los hombres se pueden equivocar 20.000 veces, y suben al escenario 20.000 veces, y hasta la 21.000 lo hacen bien y ya son buenos cómicos. Y no pasa nada. Si un cómico pincha, no pasa nada. Pero si una tía pincha, ¡buah! Son las mujeres. Es malísima. Pincha, sí. Y no solamente ella, todas las que están alrededor. O sea, te vas con la presión tuya de que igual no me vuelven a llamar si me va mal y la presión de que es que igual no me llaman ni a mí ni a ninguna otra. Claro, nos ha pasado que os han dicho, bueno, ¿qué? ¿Vuestro monólogo de qué va? ¿De poner verde a los hombres? Pues no. O sea, ¿por qué una cómica? Si que... Bueno, yo digo, yo al único que pongo verdes a mí es. Vamos, yo y tengo se lo un merece. Hijo, porque tengo un hijo y un marido maravilloso. O sea, que es que no tengo por qué poner verde a los hombres. Simplemente hablas de tu vida y tus anécdotas y lo que te ha pasado. Sí, o de lo que te dé la gana, claro, ¿no? En cualquier caso, pero... Bueno, vamos a escuchar una anécdota de Charo, que Charo tiene muchas cosas que contar, por favor. Ay, a ver. Charo. Pueblo perdido de Ciudad Real, casi llegando ya a lo que era Extremadura. Hacer una actuación. Llego y cuando llego ante mi estupefacción, en el pub había como unos 100 y pico chicos, pero no había una sola chica. Entonces yo llego y digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? No hay ni una sola mujer, o sea, ni una. Y me dice el dueño, no, es que aquí a las chicas tenemos por costumbre que a las 10, las 11 las acostamos, las mandamos a acostar o las acompañamos a casa y después salimos los hombres. Pero las chicas no. Claro, yo me quedo ojiplática. Y esto además os puedo asegurar que no hace mucho, ¿eh? O sea, hace unos cuantos años, pero no hace 20 años, no, no. Entonces, bueno, yo flipando, digo, pero bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo no entiendo nada, pero como no hay ni una sola mujer, bueno, en fin. Total, que yo me subo a las 11:30, a las 12, a hacer mi monólogo. Y claro, en vista de lo que estaba viendo, digo, bueno, pues nada, siento comunicaros que la stripper que queríais para hoy, para contratar para hoy, no ha podido venir. La han contratado en otro sitio por más caché y nos ha quedado más remedio desde la agencia que enviaros a esta pobre monologuista, que lo que va a intentar es haceros reír y pasar un buen rato. Todos me miran, pues eso, con cara de poco berracos, comienzo espectáculo y por suerte, menos mal, que empiezan a reírse, les empieza a gustar, ya se van metiendo dentro, jiji, jaja, bueno, pues mira, yo termino espectáculo tan contenta porque mira, por fin se han reído, por fin la han pasado bien, la gente está contenta, me bajo, me dirijo a la barra, el dueño del local súper contento, me voy al cuarto de baño porque no tenían camerinos, me voy al cuarto de baño a cambiarme de ropa para coger el coche y volverme para casa, y estando en el cuarto de baño, empiezo a oír unos golpes y eran 5 berracos de estos, de los que había en el pub, que estaban empeñados en entrar en el cuarto de baño a ver cómo me cambiaba. Se ve que, lo que os digo, se habían quedado con ganas de un striptease y querían verme cómo me cambiaba. Se pusieron a golpear el cuarto de baño, la puerta del cuarto de baño de madera, hasta que directamente la descerrajaron y la rompieron y entraron. La suerte que yo tuve en ese momento fue que estaba el dueño del local, que se había enterado, había oído los golpes y fue un poco a rescatarme, y que estaba también el representante de un grupo heavy muy famoso de España, que no voy a decir el nombre, un grupo de rock duro muy famoso de España, que por cierto he de decir que ese chico era precisamente el que así a simple vista parecía tener la peor pintilla del bar y sin embargo era lo mejor que había en el bar. Entonces, entre ese representante del grupo heavy y el dueño del local consiguieron retener a los 5 berracos, consiguieron sacarme por un patio y saltar un muro entre medio de botellas y de cajas de cerveza, consiguieron llevarme hasta el coche y yo conseguí huir del pueblo a tiempo, porque cuando yo salía con el coche ya salían algunos de ellos por la puerta del pub corriendo detrás de la monologuista. Y sé que esto igual parece sacado de una película o parece una anécdota inventada, pero os puedo asegurar que esto es solamente lo más light de todas las cosas que me han pasado, porque me ha pasado de todo y os podría estar contando miles y miles de cosas. Imaginaros, durante 40 años, en teatros, en pubs, en restaurantes, en discotecas, o sea, en todo tipo de sitios que he actuado, así es que alucinad. Que se te quitan las ganas de todo. A mí me pasó algo parecido. ¿Qué dice? Sí. Yolanda, ¿cómo que te ha pasado algo parecido? Bueno, a ver, hace unos años, antes no estaba haciendo monólogos, cantaba. O sea, yo iba a los pueblos a cantar. Y lo mismo, me metieron, era una caravana de mujeres que habían traído a un pueblo que había un montón de hombres solteros. Bueno, pues yo que me pongo a cantar, empezaron, bueno, enseñando las tetas, enseñando. Bueno, una cosa alucinante, que tuve que salir corriendo porque eso era, vamos, la selva. Dije, perdona, pero yo no estoy en el catálogo, porque iban a por mí, pero vamos, sí, directo. Pero es que es con cromañolanda. A mí lo que me impresiona es que esas cosas pasan todavía. Y así, soy... ¡Ay, mamá cómica! ¡Ay, mamá cómica! ¡Sabemos que te estás cambiando! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues sí, sí, era muy fuerte. Dices, pero bueno, ¿es dónde estamos? Porque era claro, habían hecho una caravana de mujeres, que yo no sabía si eso existía de verdad, que existe, mandan en un autocar a muchas chicas y nada, y se ponen allí en el pueblo y aunque hay una actuación, da igual, no respetan. A mí casi me ha pasado con la orquesta, no que vengan a tirarme la puerta, sino gente que intenta mirar, ¿sabes? Claro. Pero que una monologuista que va a cambiarse, vaya la gente ahí a echarle la puerta abajo. Y ya no solo eso, o sea, el comentario de no, es que aquí a las 10 vamos a dormir. Ya empieza mal. Vamos a las mujeres. Salimos todos los hombres, cosas de hombres. Ahora que va a hacer una mujer en la calle. Claro, y lo que ella dice... ¿Qué quiere, que la violen? Lo que ella dice, como broma, lo que ella dice como broma seguramente era real. A lo mejor es que no tenían presupuesto para una stripper y dijeron, venga la monologuista, que a lo mejor... ¡Que venga una tía! Es y la foto y dijeron, está buena. ¡Palante! ¡Es artista! Sube ahí y dice barbaridades. Bueno, no, la voy a... Si no, mi mujer no va a estar aquí para verme badear. Es muy fuerte. Yo lo flipé. Bueno, ahora vamos a presentar el audio de Vida Priego. Dale. Tengo ganas de escucharlo de Vida Priego. A ver, tuve que editar porque es que me mandó 9 minutos. Entonces yo dije, y ya estaba como muy cerca de la hora, y dije, voy a ponerlo lo primero que me cuenta, ya está. Hola, soy Vida Priego. Soy actriz, soy cómica, soy también monologuista de stand-up comedy. Y soy una persona transnobinaria. A mí, por ejemplo, me ha pasado de ir a actuar a una ciudad de... Bueno, yo soy de Valencia, pero llevo muchos años en Barcelona. A una ciudad de Levante, ¿no? Por donde yo crecí. Y tener dos bolos para aprovechar el finde y decirme un programador... Anoche estuviste haciendo la locaza, ahí en el otro garito, y estuve haciendo humor. También me ha pasado de estar actuando aquí en un local en Cataluña. Yo veo en Barcelona, y me ha venido un tipo en medio de la actuación y me ha dicho... Estaba yo explicando, ¿no?, que yo había pasado por... Estaba paseando por la Rambla y me dice un tío... del público, y por el Camp Nou no vas, y le dije, claro, para que no sea de Barcelona, el Camp Nou es el campo de fútbol del Barça, que es donde van, donde están las mujeres trans trabajadoras sexuales haciendo su trabajo, que es muy curioso porque está al lado del campo de fútbol, que es donde los hombres, muy hombres, muy cisetero, pues van algunos sábados y domingos a celebrar el Día del Orgullo Hetero, o sea, la Champions, ¿no? Entonces, bueno, me dice esto el tipo, lo de, ¿y por el campo del Barça no ibas? Y yo, claro, de repente dije, a este le tengo que contestar algo. Y claro, ahí fui rápida y le dije, ¡claro! ¡Ya sé de qué me sonabas! Eso la habrá picado muchísimo, imagínate. Imagínate, pero claro, ella es que tiene muchísimos años, muchísimas tablas, pues de pronto se parece con algo así, pues tiene herramientas, ¿no? Y me imagino que ese tío ahora ha quedado descolocadísimo al decir, en menos de que tú te follas. Sí, sí. Es fuerte. Sí, los haters, lo que llaman. Es muy fuerte, sí, sí. A mí igual, estaba una vez en el Golfo, también en un Open, probando y todo el rato interrumpiéndome, todo el rato. Y era evidente, digo, sí, además, bruja, y como no te calles, te voy a poner dos velas negras y además te las voy a meter por el culo como una PCR. Porque de verdad, es que no me dejaban continuar y venga, ostras, y venga. Pasador de bebida, o sea, es que si quieres beber, no te vayas a ver monólogo, vete a una discoteca y te pones hasta las narices, pero no. No interrumpas a la gente que está trabajando, que estamos trabajando. A mí me sorprendió mucho una vez de estas, de que iba mi pareja a actuar y ven, te subo un rato para que te vean, no sé qué, tal. Así muchísimo, he tenido mucha experiencia y esa me sorprendió mucho porque era mi pareja. Y yo siempre cuento que es mi pareja, o sea, cuando subo, explico que estoy presentando a mi pareja. Y de pronto en pleno tal, me estaba yendo bien, todo guay, y de pronto alguien grita. Un tío grita, ¡quítate la ropa! Y yo digo, o sea, que manda huevos, que además mi novio es alto, grande, tal. Yo dije, manda huevos, que aún estando con mi pareja te falten el respeto, o sea, que no les da igual. Sí. Y yo le dije, mira, yo creo que mejor sube tú y quítatela, porque eso sí va a dar gracia, eso sí va a hacer reír. Si yo me la quito, no. Es que hay que contestarle. Entonces, claro, yo me cabría en ese momento. Y ya todo el mundo empezó como, y yo dije, no, vamos, por favor que lo saquen, por estúpido y machirulo, sí. Y no nos vaya a joder el momento de risa que estamos teniendo. Pero igual te descoloca, porque exactamente. Porque yo estaba en jiji, jaja, y de pronto me cabrié, O sea, y ya eso no es la actitud de un cómico, de una cómica. Tú no, sobre el escenario no puedes estar cabreado. Pero es que, coño, que me acaban de gritar que me quite la ropa, que ¿a dónde vas? Pero es que es una escalada, porque además es, o sea, es la violencia que reciben las mujeres en toda la sociedad, en este campo en concreto. A mí me pasó, no me llegaron a decir eso, pero por eso digo que es una escalada, porque sería como un escalón menos, diría, ¿no? Pero estaba en un open, eran todo tíos y dos tías solamente. Y entonces, a los tíos, pues les estaban escuchando muy bien. Y cuando yo me subí, que era la primera tía que había en la noche, pues había un grupo de todo tíos borrachos en primera fila que decidieron que no les interesaba una puta mierda lo que yo iba a decir. Que me parece muy bien que no te interese, pero no te callas la boca, ¿sabes? O sea, perfecto, pero te callas. ¿Qué pasa? Que a mí me pasó un poco lo mismo, que me empecé a cabrear y me empecé a calentar. Entonces ahí tienes que como que gestionarte, te gestionas, no probé, era un open, no probé nada de texto, fui a sitios que sabía que me iba, bueno, pues a salir del paso, me bajé con un cabreo y al salir estaban fuera y todavía vienen y me dicen, oye, hemos disfrutado mucho de lo que has hecho. Digo, ¿pero qué dices? No me has escuchado. Y dice, que sí, hombre, lo has hecho muy bien. Mira, de todas maneras, empezó, dice, lo que tienes que hacer es... Ay, Dios, lo que tienes. Y empezó a darme una clase. Y digo, clase de comedia ni sin ser cómico ni nada. Sin ser cómico ni nada. Digo, mira, de verdad. Que ya, bueno... Vete a tu casa. Que ya están, o sea, los cómicos que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Pero ya que alguien del público te diga qué es lo que tienes que hacer... Es que es un hombre. Entonces, claro, él lo sabe. Ya eso es el colmo de los colmos. Pero una tía no viene del público a decir... También la vida. Sí, no, viene un tío. A mí me pasa una cosa. No te enfades, me decía también. No te enfades. Mire, yo me voy a decir aquí. Pues a mí en Barcelona, cuando estuvimos en el Hotel Assel, que es un hotel que es de homosexuales, pero a mí, vamos, que ellos dicen que somos amigos de los heterosexuales. Entonces tuvimos una actuación y yo en mi monólogo, bueno, había muchas chicas, bueno, que esperarían otra cosa. Claro, yo, ¿qué pasa? Que dije en uno de mis monólogos, que tú me has escuchado, que quería tener un hijo. Bueno, pues pusieron en el trápano, monólogo machista. Machista porque quiera tener un hijo. O sea, en vez de una hija, dije, que quiero tener un hijo para que sufra menos. Porque las mujeres sufrimos un poquito más. Es por eso, nada más. Digo, el problema es que no vino a venir, que mi hijo es del Atlético de Madrid. Entonces me dijeron que mi monólogo era machista. Digo, machista, por Dios. ¿Qué me están contando? Bueno, la verdad yo no sé, pero durante años, yo me acuerdo pequeñita de pensar por qué no fui hombre, que todo es mucho más fácil. Yeah. O sea, totalmente. Yo no entendía, no lo entendía bien, porque de chiquita yo decía, es que no entiendo por qué tener pichula o no tener me va a hacer la vida más complicada. Y yo decía, ¿por qué no nací hombre? Porque realmente ya yo notaba los privilegios desde pequeño. Pues por eso quería yo tener un hijo, para que no sufriera tanto. Yo lo que tenía pensado lo mismo que tú. Por eso. Yo digo, yo, si tengo, prefiero tener claro, un chico. Claro, para que no sufra. Va a tener la vida mucho más fácil. Claro, era por eso, no por nada más. Pero qué bueno, que me encantan las niñas. Estoy loca con mi sobrina. Ser mujer es mola, lo que pasa es que te lo ponen muy difícil todo. Sí, pero que volvemos a lo mismo, que digamos lo que digamos, ¿sabes? Ahí está la lupa, si eres feminista, ¿por qué eres feminista? Si eres machista, ¿por qué eres machista? Si no eres ni machista ni feminista, ¿por qué no eres ni machista ni feminista? Y a veces ni te escuchan. Yo me acuerdo una vez que me dijeron, es que Ana, es que si vas contando que no follas, nadie se lo va a creer. Y yo digo, ¿cuándo digo yo en mi monólogo eso? Yo digo, si es que ni me escuchas, yo jamás en mi texto ni en ninguno de los textos que he hecho... Digo que yo no folle. Digo, yo no sé, que me escuchas o tu mente te hace así, no sé. Pero es que él sabe más que tú sobre tu vida sexual. Sí, exactamente, ¿sabes? Él sabe más de mi texto que yo misma. De texto, de tu vida sexual y de todo. Madre mía. Bueno, vamos a escuchar otra anécdota de la vida. El verano pasado, en el 2022... me contrataron para actuar en las fiestas mayores de una ciudad de aquí cerca, de Cataluña. Entonces, un escenario enorme en plena rambla de la ciudad, controles de seguridad, un montón, habían actuado un grupo famoso, después estaban las autoridades, la alcaldesa y etcétera, y me toca a mí, subo, estoy actuando, y a los 5 minutos, bueno, hice un par de bromas feministas, y a los 5 minutos de actuación, ni más ni menos, de repente aparece un señor así como descamisado, pedo, pero bueno, como era la fiesta mayor, dije, será algún concejal, porque ha saltado todo el control de seguridad, le han dejado entrar, y me dice, ¿me puedes dar el micrófono? Y digo, bueno, se le doy el micrófono, y dice por el micrófono, me siento ofendido como hombre, y le digo, ¿me puedes devolver el micrófono? Y dice, no, hasta que no te bajes, no te lo devuelvo porque me siento ofendido como hombre. ¿Me puedes dar el micrófono, por favor? ¡Que te bajes! Entonces le quito el micrófono y le digo, mira, cariño, llevamos 2022 años escuchando chistes sobre suegras, sobre maricones, sobre trans, sobre mujeres, llamándonos putas en tono discriminatorio. Si en el 2022 te ofendes tú por algún chiste que yo he hecho, es que creo que mi trabajo como cómica está empezando a dar los resultados. Bueno, en el público había gente mayor, señoras, niños, había de todo. O sea, era un muy grande. Hubo una ovación de aplausos y se tuvo que bajar el señor. Pues que lo más fuerte es que el señor había convencido a los de seguridad diciendo que es que iba conmigo. El señor, que lo tenéis que ver vosotras, ¿sabes? Que era como, a ver, señor segurata, ¿usted se piensa que este señor va a venir conmigo? Era como tremendo todo. Fue muy. Lo guay fue la respuesta del público. Que muchas veces te. Otras veces a mí se me ha levantado público, ¿eh? Se me ha levantado y se me ha ido cuando está diciendo qué cosas. Pero aquí fue como de ovación un poco. Bueno, esto quería decir que se me había olvidado. Es que si fuera al revés, imagínate que hay un hombre haciendo un monólogo y llega una mujer borracha al de seguridad y le dice. Déjame pasar, que es mi amigo. ¿Tú te crees que le dejan pasar? Jamás. Jamás. Eso no hubiera pasado. Es verdad, tía. Es que es así, o sea, todo el rato, indignado, pobrecito. Qué pena, qué penita. Qué penita, pero bueno, ahí se nota el trabajo que estamos haciendo, todas las mujeres, porque el público ya se pone en contra de este tipo de actos. A lo mejor esto pasa hace 10 años, y se le va a todo el mundo. Sí. Y se ofenden también. A mí también me ha ofendido y se va a todo el mundo. Sí. Porque yo me acuerdo que al principio, cuando además era muy nuevecita, a mí me presentaban súper mal, de tratarla bien. Tratarla bien. Eso era mi me da una rabia con tratarla bien. Y yo nada más era coger el micrófono y veía como la gente cruzaba los brazos, ya. O sea, no había empatía, o sea, era la gente muy antipática cuando veía una cómica. Y ahora eso ya no sucede, yo salgo a actuar y salgo con una tranquilidad porque yo veo que están esperando a una cómica más o un cómico más, me queda va igual. Va rápido, además. Sí, va rápido. En los últimos años, y eso la mola. El público es mucho, es encantadísimo. Hombre, siempre hay de todo. El otro día nos tocó una chica que se reía, bueno, era alucinante, o sea, todo el rato de estas carcajadas, que digo, mira, te voy a llevar conmigo, porque si no se ríen de mis chistes, se van a reír con tu risa. Pero, o sea, increíble. Incluso yo recuerdo Martita de Granada actuando en mi pueblo, la Plaza de Toros llena, y es una buena Plaza de Toros, de Granada. No sé si os suena lo que pasó allí. No. Bueno, a ver, ella hizo su monólogo y dijo algo así como, bueno, que ahora comentan, un poco después de lo que pasó en la chocita. Y dijo, bueno, que ahora dicen que las mujeres no somos graciosas, tal. Pues el marido de la alcaldesa, el denominado caballero del pueblo, no sé cómo se dice, ¿tiene un nombre de caballero? Sí, igual que la dama, igual que primera dama, el primer caballero. Le dijo, pues sí, es verdad, es que las mujeres no sois graciosas. Y Martita de Granada creo que le dijo, pues te comes el coño, ¿sabes? Y claro, todo el público así, además Martita, que muchísimas mujeres van a verla, o sea, donde va lo revienta. Pues le dejaron en el coche, en el parabrisas, un montón de servilletas diciendo, lo sentimos mucho, aquí no somos así, de verdad. Como el marido de la alcaldesa. El marido de la alcaldesa que va a ver eso porque le da la gana y va y le dice eso a una cómica. Pero porque tiene un puesto de poder y se siente con la capacidad de hacerlo, porque le da igual, porque tú a un hombre le das un puesto de poder y ya él se cree que puede hacer lo que le da la puta gana y estar ahí con 8.000 personas y hacer esa mierda, ¿sabes? Y además están acostumbrados a tenerlo, entonces no se dan cuenta de que del privilegio que están teniendo, entonces lo dicen con completa normalidad. Total. O sea, Pues sí, hija. Pues hija. Sí. Mira, señor, métese en la cueva. Pues quiero aprovechar para poner este audio que me dejó bastante impactada, que tiene que ver con los puestos de poder en la comedia cuando los hombres están por encima de las mujeres. Mira qué divina, pues. Hola, soy Charo Romero y voy a contaros una anécdota que me pasó. Bueno, es que me ha pasado tantas cosas que es que yo podría empezar y no parar. Pero bueno, me llaman para presentar un espectáculo y para hacer también humor dentro de ese espectáculo, que venía un señor muy importante de España, que es cómico y además hace cine de las películas más vistas y con más recaudación. No voy a decir nombres ni voy a decir nada. Voy al festival, voy a la gala, pues nada, me lo presentan, todo muy bien, todo jiji, todo jaja. Y da la casualidad de que mi camerino estaba justamente al lado del suyo. Antes de salir a actuar en el camerino, oigo a su representante, que su representante ya era en sí un personaje también, y a él comentar: oye, a las cómicas estas que nos han traído de aquí de provincias, la chica esta y la rubia era yo, Charo Romero, ¿qué te parece si al terminar el evento nos las llevamos al hotel y las enredamos con esto de decirles que a lo mejor las metemos en la película o qué tal, o qué cual, o qué pascual? Yo pensaba que estaban de broma y que en realidad lo estaban haciendo a propósito, que estaban pues estas bromas que tienen los machirulos y los señoros. Pero bueno, la cuestión es que nosotros hacemos la gala, él se portó de aquella manera y al terminar la gala, efectivamente, su representante estuvo comiéndonos la bola a otra chica y a mí, que íbamos de cómicas de Albacete, comiéndonos la bola de que nos fuésemos a su hotel, que nos fuésemos a su hotel, que nos fuésemos a su hotel con ellos dos, que simplemente era para hablar, que bla, bla, bla, que tururú, que tarará, que ta, ta, ta, que íbamos a salir en la película, que bla, bla, bla, y que bla, bla, bla, y que bla, bla, bla. Menos mal que yo hablé con la otra cómica y le dije: mira, nos están liando, nos están haciendo el lío y este señor es que se piensa que está por encima del bien y del mal y que como es quien es, pues puede hacer con la gente lo que le da la gana. Esto suele pasar mucho con señoros que están pues por encima o que son distribuidores o grandes directores de teatro o de cine y que se piensan que pueden hacer lo que quieran con quien quieran y como quieran. Y en fin, lo que os digo, que así es la vida. Hola, soy Charo Romero y voy a contaros una anécdota que me pasó. Ya está. Sí, pero esas cosas, bueno. Que además, si es la persona que me imagino, no me extraña. Exactamente. Sí, bueno, yo creo que mucha gente, incluso lo que nos está escuchando, nos está viendo, se está imaginando quién es. O sea, que realmente estas cosas pasan incluso en todos los escalafones. Sí, sí, o sea, sí, esta persona está en un escalafón muy alto. Pero cuando tú estás comenzando, los cómicos que tienen 3 meses más que tú ya se creen que porque eres soltera y porque tal, no sé qué, y tienen un garito donde te pueden dejar probar 5 minutos, ya quieren tener algo contigo, o ¿me entiendes? O enrollarse contigo, sí, no sé a qué. Nosotros nos lo dijeron, nos lo dijo uno de los profesores que tuve yo de stand-up, dice: mujer, dice, ya verás cómo van a tirar los tejos, toquen esto. Digo: bueno, a mí no, que soy mayor. Bueno, por Facebook, yo le digo a mi marido: pero bueno, ¿esto qué es? O sea, me empiezan a hablar, te quiero conocer, no sé qué. Digo: pero estos tíos, ¿de qué va? O sea, increíble, ¿eh? O sea, que ya estás un poco, que ya, te digo yo que no soy nadie, ¿no? Pero dice: bueno, ¿qué se habrán pensado? O sea, es alucinante por Instagram, por Facebook, por las redes sociales. Pero es jugar un poco con las ilusiones que tenemos. De decir que, hombre, queremos conseguir más cosas, no sé qué, tal, ¿no? Y así, bueno. Y con lo que estamos hablando, las posiciones de poder, que viene alguien, te dice eso y es como: jolín, y le tengo que contestar bien, que no se enfade, a ver cómo se lo digo, porque igual ya no me vuelve a llamar, porque igual ya no cuenta conmigo, incluso me vetan, porque hay mucha gente que la han vetado directamente, que han dicho: tú tal, pues vetada, ya no te llamamos más, ni te voy a llamar yo, ni este, ni el otro, ni sí, el porque me voy a encargar, me voy a encargar de que eso pase. Porque no podemos incomodar, es que no estamos aquí para incomodar, tenemos que satisfacer. Eso es súper duro. Que además, y además cuando te pasa que dices: no, a ver, ¿cómo llevo esto? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo? Porque vamos, como para enfrentarte, ¿sabes? Pero lo mismo que hablábamos antes, o sea, pues hay días que a lo mejor lo ves más claro, que tienes, estás colocada en tu sitio y puedes confrontarte, y hay días que no, y en cualquier caso, cuando hay una posición de poder, es que la que sales perdiendo eres tú. Entonces, siempre. Coño, claro que es difícil y que... A mí me ha pasado, bueno, de ir, cuando era jovencita, pues a ir a una entrevista de trabajo, pues tú presentarte, pues antes de aprobar las oposiciones que hice, pues estar buscando trabajo, y paso a ser estudiado. bueno, de ser una trampa. O sea, yo llegué a un despacho, me hizo una entrevista a un señor y, bueno, que me cerró, que se me abalanzó el tío encima de mí. Bueno, menos mal que en esa época estaba estudiando karate. Bueno, estaba haciendo karate. Y me pegué un leñazo que me pude escapar. Bueno, pues al día siguiente fui con mi padre, porque yo tenía 18 años, era una cría, y fue, dice, este se va a enterar. Y ya no había ni oficina ni nada. O sea, la había alquilado pues para aprovecharse de las mujeres. O sea, muy fuerte. Y porque si yo no me llego a librar de ese hombre, ¿qué me pasa a mí? Me hubiera pasado de todo. O sea, muy fuerte. Pero, o sea, que eso ha pasado toda la vida. O sea, no es ahora, es de toda la vida. O sea, claro, no solamente pasa en el mundo de la comedia. Sí, sí, o sea, en el mundo laboral y en el mundo que bueno, que mira las actrices que han salido ahora diciendo que les ha hablado fulanito, el otro, y grandes directores de cine o grandes empresarios. O sea, que mira lo que le pasa a Madonna, lo que pasa a mucha gente. Y que se lo han dicho a compañeros, y los compañeros, ¡ay, lo ha vuelto a hacer! ¡Vaya! Bueno. Pero tampoco es un acosador, es un abuso. No. Pero no es acosador. Sí. Eso yo también. Yo lo justifica. Sí. Y el miedo este de no volver a trabajar, este es horroroso. Sí. Bueno, yo últimamente... Hay muchos que no han vuelto a trabajar. Sí, bueno, yo por la calle cuando era jovencita lo mismo, me han ofrecido hacer porno, me han ofrecido... Digo, madre mía, menos mal que ya han cambiado un poco los tiempos, pero esto sigue. El liderazgo masculino ya sabemos a dónde nos lleva, que es a esto. O sea, que yo creo que es el momento de cambiar los tornos y que el liderazgo sea femenino, claramente. No, hombre, cada vez hay más... O sea, no es que no haya hombres, que claro que los hay hombres que saben liderar maravillosamente, claro, sí, que los hay, sí, y grandísimos compañeros, obvio. Exactamente, claro. Incluso, por ejemplo, lo que estaba diciendo Glory de Moy Camacho, que a mí la verdad es que no me esperaba eso de Moy, pero fíjate que ya ha dicho públicamente, me ha pedido perdón, lo ha hecho mal, porque hay gente que lleva arraigado el machismo, pero te escucha y dice, ostras, sí, esto está mal. Voy a revisarme, claro, porque esto está mal. Pero hay gente que le da igual. O sea, hay compañeros que además le dices cosas y dices, ostras, es que me había caído en esto. Uh-huh. Porque a mí me pasa, ¿verdad? Yo se lo comento a compañeros y dicen, mira, me había caído. Y dicen, pues me lo voy a revisar para que esto no me vuelva a pasar. Uh-huh. Y hay otros que dicen, Sí, que desde luego he tenido suerte, a mí me han tratado siempre muy bien mis compañeros, me han ayudado mucho, me han dado muy buenos consejos, he tenido mucha suerte, no he tenido esa, no, será, digo, bueno, si yo iba a tener 20 años menos, a lo mejor hubiera sido otra historia, ¿no? No, pero, la verdad. Gente siempre que he conocido, muy maja. En la comedia yo también muy he tenido maja. Compañeros que me han ayudado un montón. Sí, claro. Muy buena gente, o sea, yo digo que no estamos en contra de los hombres, estamos en contra de los retrógrados. Que nos llaman feminazis. No. Pero bueno, por lo menos de todas las que estamos aquí, alguna lo ha vivido sí, esto, la posesión de poder y decir, mira... Ah, mira, que vente a presentarme y te llevo, no sé qué, y estás tú súper normal y de pronto te lo tienes encima comiéndote la boca y te dices, ¿qué ha pasado? Ni siquiera le he guiñado el ojo. ¿Dónde estás? Y cuando te lo dicen varias veces, o sea, te contactan y dicen, no, vente, oye, no te vayas a pensar nada raro, que estoy casado. Y al rato, que estoy casado, ¿eh? Y es como, ¿pero por qué me dices que estoy casado? Que no me piense nada raro tantas veces. O sea, que ya te da que pensar. O sea, y tú no has hecho nada como para que piense así tampoco, sí, como que bueno, y nada. A mí me pasó una vez con un compañero que además tenía novia y que siempre subían cosas en Instagram como que es super love y de pronto es que no había pasado nada entre nosotros, ni nada, ni nos habíamos dicho nada amoroso, ni había habido nada de seducción, ¿sabes? Cuando... es un compañero más y ya está, y de pronto pum, y yo, ¿qué ha pasado, tío? Porque te iba a presentar a un garito de mierda, o sea, ¿tú qué te crees? Y luego la gente también es un poco perversa, porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos en la comedia que son, los quiero un montón, y claro, soy muy cariñosa, yo es que soy muy plasta, y hay un abrazo, no sé qué, pero es que eso no significa nada. Pues hay gente por ahí que va a lo mejor, pues, no de mí, pero de otras compañeras, ella se acosta con este, ¿tú qué sabes? ¿Por qué estás difamando a una compañera si no lo sabes? Y bueno, y si la compañera lo quiere hacer, está bien. Mientras sea, porque ya quiere, ya está, no hay ningún problema. También ellos que están en eso, que tampoco me quiero enterar yo de la vida íntima de mis compañeras cómicas. Claro, o sea, que, exactamente, es que ahí está. O sea, cada ni te he preguntado. Claro, de hacer lo que me da la gana. Tú no has preguntado y te llegan. Pero volvemos a lo mismo, que de ellos no se habla. O sea, de entre ellos, se mira de ellos claro, no dices, se habla. ¿Qué te has tirado tú? Pues tú pones ese igual que ella. O sea, ¿por qué tienes que criticar a la mujer? ¿Por qué una mujer es una puta y un hombre no lo es? Y si a lo mejor ha hecho lo mismo, pues no. Sí, además, hablando de lo de antes que decíamos, ¿no? Como de desdecirse o de decir, mira, pues me he equivocado. También yo creo que es importante que nos demos cuenta de que todas estamos en un proceso vital, no solo a nivel feminista, ¿no? Quiero decir que está habiendo ahora como un florecimiento tal, pero todas aprendemos. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo al principio, ya digo, empecé haciendo comedia y monté un formato solo de con amigas cómicas. Yo, por ejemplo, ahora pues me siento de otra manera y me apetece compartirlo de otra manera y trabajo también con hombres, o sea, lo he abierto, ¿no? Y no pasa nada, porque creo que, o sea, y a lo mejor dentro de 2 años digo, mira, me voy a montar otro formato solo con tías, porque me apetece. Exacto, y ya está, claro, ¿sabes? Claro. Y podemos desdecirnos y podemos hacer las cosas de otra manera, podemos cambiar todo lo que nos dé la gana y necesitemos. Bueno, yo creo que estamos en el proceso y se está notando, sí, y sí, que sí. Yo creo que el año que viene habrá otro 8M y nos volveremos a reunir y tendremos anécdotas que de pasos adelante. Yo lo siento, yo siento los pasos hacia adelante. Sí, sí, todavía faltan, pero yo cada vez veo más pasos hacia adelante. Sí, sí. Que sí, que mañana creo, o hoy, o ayer, no sé, hubo en Movistar un programa de cómicas. ¿Me entiendes? Que Movistar hace nada, no han pasado ni 5 años, había una foto donde eran todos tíos y Patricia Conde, sí, sí, sí. Y ya está, ¿no? Ya está. Había otra cómica. Y era toda una foto, pero como 50 tíos y una tía, y ya está, ¿no? Y la gente dijo, ¿por qué no hay más cómica? Es que no hay, ¿cómo que no hay? Entonces, eso es como que nos hizo a nosotros también empoderarnos y decir, ah, ¿cómo que no hay? Mira, voy a hacer mi show, Cómicas Degeneradas, venga, un ciclo de comedia profesional de mujeres. Claro. De pronto salió la Riot Comedy, mira, no, que salió Cómicas Anónimas, las Ladies Night, las tóxicas. Entonces, claro. Cada vez nos vamos juntando más, haciendo fuerza y haciendo ruido. Entonces, sí es verdad que ahora siempre están las mismas. Pero yo creo que ahora hay que hacer el paso de decir, ahora que todo tipo de humor, todo tipo de canon de belleza, o sea, que no todas tienen que ser delgadas, altas, no sé qué, o, ¿me entiendes? O rubias, sí. Que pueda haber una latina, que pueda haber una alta gordita, que pueda haber una señora mayor, o sea, yo creo que sí lo vamos a conseguir si seguimos en la lucha. Y que no lo hagan por bien queda, claro, porque claro. Muchas veces que lo hacen por bien queda, en plan de, uy, voy a meter todavía aquí mujeres para que vean que soy inclusivo. No, todavía la industria es muy masculina todavía. Porque además yo recuerdo en un 8M, antes de la pandemia, que querían hacer un open mic, que se hacía semanal, pero ese día todo de mujeres, querían presentar a una mujer, de hecho a mí me contactaron para ir, yo no podía ir, pero es un open, aprobar texto, pero querían que solo fueran mujeres porque era el 8M. Hasta ahí bien. Pero luego, diciéndole a las mujeres que por favor, las cómicas, que por favor llevaran un texto ya aprobado, que funcionara, porque claro, tenía que ir bien, que es como, pero esto es un open de comedia, ¿o qué es? O sea, tú a un hombre le dices que no vaya a probar, que vaya con su texto ya probado que le funcione, sin cobrar. Luego lo iba a presentar una cómica, no lo presentó, no vaya a ser que le vaya a ir mal. Es como, bueno, lo quieres hacer de bien queda, porque es el 8M, porque, ay, mira qué guays somos, que vamos a hacer un open solo con mujeres, para luego decirles, no, trae tu mejor texto. Pero es que hazlo de maravilla, bueno, ven súper preparada. No. Tenemos que ir con la bandera siempre de la... Si somos mujeres cómicas, tenemos que ir siempre defendiendo a la mujer cómica o feministas o tal. Y es como, no, mira, yo... Igual que precisamente los opens están para lo que están. Para probar. Y no vengo a defender a nadie más que a mí misma. Me va mal, pues me va mal. Porque estoy probando un texto. Y estoy probando chistes. Y unos van a funcionar y otros no. Claro. Pero bueno, ahí se nota la inseguridad que siguen teniendo algunos espacios de la comedia hecha por mujeres. Sin embargo, yo ahora veo a los cómicos nuevos, amateur, y veo las cómicas amateur, y se ve un nivel muy sorprendente. La mujer Exacto. Es muy buena. Yo no sé si eso viene muchísimo más preparada. Claro, pero por la exigencia. Exactamente. La exigencia que nos tienen todo el rato se nota. Entonces, sí es verdad que para estar dentro de este mundo, para ser cómica, tienes que ser excesivamente buena para que te tomen en cuenta en algo. Sí. De pronto el tío no es tan bueno, pero está allí. Sí. En un puesto donde a ti no te lo van a dar hasta que tú no seas espectacular. Bien. O sea, yo por ejemplo en Comedia Anónima, el micro abierto que tengo los domingos, o sea, hay tíos mandándome mensajes para subirse todas las semanas, tengo de, lleno de aquí a mayo prácticamente, y tías no sucede igual, claro. Entonces yo ahí, por ejemplo, he decidido yo como presentadora del Open, pues yo me ocupo de buscar a tías para que vengan a subirse. Y efectivamente, yo lo que veo, estoy súper de acuerdo con lo que dices, tardamos mucho más en subirnos, pero es que cuando nos subimos también se nota que, jolín, las que se suben ya han dado muchos pasos antes, ¿sabes? Claro, la preparación. Sí, sí, sí, sí, porque los tíos, a ver, no generalizo y hay de todo, por supuesto, pero yo he visto subirse a tíos muchas veces que a ver, es que ni se habían preparado ni el texto, no sabían lo que está. ¿Sabes? Como que, bueno, se lo permiten más. Y nosotras, hasta que no estamos como en cierto nivel, no nos subimos. Yo eso lo veo en el Open, claramente. ¿Ves? Pero es por la exigencia que nos ponemos a nosotras mismas. Para poder ser escuchadas, para poder ser tomadas en serio, tenemos que siempre estar por encima, muchísimos pasos por encima. Y luego nos dicen eso, lo que decías tú antes, porque yo he terminado shows, ay, fíjate que teníamos tantas dudas contigo de contratarte, de traerte aquí, pero te ha ido muy bien, ¿eh? Te ha ido muy bien. ¿Para qué me traes? ¿Por qué? Porque soy una tía, por tener una tía aquí. Sí, sí, mira, yo cuando... No, pero es que hay que tener morro, es que teníamos dudas en llamar. Sí, teníamos muchas dudas, sí, que lo estábamos pasando. Madre mía, pero, jolín, qué bien lo has hecho, ¿eh? Te ha ido muy bien. Sí, sí, nosotros cuando terminamos el show de Soy Tóxica, luego hacemos como una entrevista a toda la gente que es el público, ¿no? Y los hombres dicen, me ha encantado, porque es que es un show diferente, nos metéis con nosotros... Yo pensaba que iba a ser en plan de que nos ibais a machacar. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, contamos nuestra historia y no vamos a por el hombre a machacarle, o sea, para nada. Bueno, cada quien tiene su tipo de humor, cada quien se mete con lo que quiere. Pero claro, ven un show de tres días, entonces esto seguro que viene a machacar. Pues bueno. En el show en el que estaba, en el de Muy Víctimas, teníamos 50% de hombres y 50% de mujeres. Y los hombres, la verdad, que se lo pasaban muy bien. No seguían el rollo, se lo pasaban muy bien. Y luego las chicas, que esto nos habrá pasado a todas, que vienen y te dicen, por fin, dice, veo algo de comedia con lo que me siento representada. Totalmente, claro. Digo, claro. Yo veo comedia de hombres y claro, te ríes porque es lo que hay, pero claro, no te sientes representada en nada. Claro, sí, sí, es verdad. Ni nosotros, identificada. Cuando empezamos, pues eso, pero la mayoría eran mujeres las que venían a verlo, la mayoría. Y ahora no, ahora vienen gente, o sea, vienen hombres solos, ¿eh? Que es difícil, o sea, vienen hombres solos. Y la verdad que digo, jolín, pues mira, lo estamos consiguiendo, que se nos escuche por lo menos. No, sí, es verdad que ahora el público busca, quiere escuchar el punto de vista de una mujer, ¿no? Y cada vez hay más puntos de vista, porque claro, cada mujer es un mundo y su comedia es su mundo. Efectivamente. Y su manera de expresarlo, ¿no? Su arte y todo eso. Y la gente queda muy encantada. Nosotros a veces tenemos público de 15 personas y cuando salen de allí dicen, ¿cómo esto no está con más gente viéndolas? ¿Cómo no las conoce más gente? Sois unas cracks. O sea, y lo van escribiendo en el atrapa, lo que van diciendo. Pero bueno, es un trabajo que poco a poco iremos consiguiendo a medida que hayan más programadoras y menos programadores, a medida que haya más mujeres en los puestos de poder, todo eso se va a ir notando. Claro. Y yo creo que se ha ido notando porque hay mujeres que se han empoderado mucho y han conseguido cosas importantes, pero todavía falta un camino. Y el movimiento feminista también, que ha ayudado en todos los sectores. Claro, en todos los sectores. Claro. Porque claro, yo la primera fue lo que me hicieron, que me dieron la oportunidad de hacer una hora en un bar de comedia, eran dueñas de bar. Eran dueños de bar. Sí, te da una tranquilidad. Eran dueñas de bar. Y fui allí y hice mi hora, me sentí súper cómoda, el público estaba contento, todo salió genial, pero es porque ahora también en otros sectores estamos allí. Entonces sí es importante, porque al final todo está conectado. Claro. O sea, a medida que hayan más programadoras, pero que hay muy pocas programadoras, casi todos son programadores. Entonces, bueno, hayan más programadoras, pues ya, y en los ayuntamientos cada vez más están apostando por ver comedia hecha por mujeres. Sí, sí. Cada vez que yo voy a algún ayuntamiento, pues yo pido el aplauso. Primero pregunto, pues es un sitio de pueblo y no sé qué, que aplaudan la gente que ha visto por primera vez una cómica en directo. Y siempre hay gente que aplaude, o sea, que no había visto una cómica en directo. Y digo, pues, sois pocos, pero hay que darle un aplauso al ayuntamiento que ha apostado y ha traído aquí a una cómica. Entonces, eso es súper importante. Y todo, yo creo que de aquí a un año o dos las cosas irán a mejor, a mejor, a mejor. Por eso te lo pregunté, que si lo habías leído en el tarot. Yo te digo que vamos a ir a mejor y todo, pues eso, vamos a tener éxito y ya lo estamos teniendo a base del trabajo, por supuesto. Y hay una cosa que se nos ha quitado de la cabeza, que eso es muy de machirulo, de decir que entre nosotros nos peleamos y no podemos eso es hacer mentira. Cosas. Yo me llevo genial. Mentira. Aquí estamos nosotras yo, cuatro. En mi experiencia nunca he visto eso, de verdad. O sea, yo cuando lo oigo digo, es que no sé dónde pasa eso. Con todas las compañeras me llevo, ¿verdad? De consigo hecho, desde el primer día con mis chicas. Obviamente, habrá alguien que no te caiga bien, claro, pero uno es un padre de su madre. Es del mismo género que tú. Es igual. Pero que cada uno hace su padre de su madre, cada uno hace las cosas de una manera y tal. De hecho, yo creo que lo dije aquí cuando vine aquí, lo dije que lo mejor de la comedia, lo mejor que me había encontrado en la comedia eran mis compañeras. Sí, sí. Nos apoyamos unas a otras. O sea, el apoyo de las compañeras cómicas, o sea, es increíble. Sí, sí. Pero en todos los aspectos, sí, sí, sí. O sea, es genial. Yo veo mucho apoyo. Y que digan, es que se pisan entre ellas. No, para nada. Pues, a ver, mira las camilitas, pues espérate dentro de unos meses que se van a... Además, cada una tenemos un humor diferente, no hay competencia realmente, porque cada una hace una cosa. Es que eso es importante, claro. Que cada vez no nos veamos como competencia, porque la comedia... Nadie se puede ver como competencia. La comedia tiene que rodar. Exactamente. O sea, y los espacios no pueden verte las mismas personas 20.000 veces. Uh-huh. O sea, tiene que ir a ver a Gala, verme a mí, después a Ana, después tal, después a Pepito, a Juanito. Claro. Tiene que rodar. Sí, sí. Y luego llegará un año después a ti con un texto nuevo. Claro. Igual que las programaciones de comedia. Pero bueno, las programaciones de comedia todavía falta mucho trabajito. Hay mucha programación, muchas cómicas que nos cuesta salir de Madrid y Barcelona, ¿no? Que son las complicado porque es que tienes que mantener el ritmo, lo que dijo el Fran de la Chocita. Le faltan 2 años. Le faltan 2 años para estar en el nivel de un tío. El rizómetro. El rizómetro de los risas por minuto. Y yo, ¿dónde vas tú? No tienes ni puta idea que es risa por minuto. O sea, incluso de cómicas veteranas que llevan mucho tiempo, que ayudan y... Sí, claro, han abierto camino, claro. Sí, sí, sí. Y pues con esta reflexión quiero aprovechar para recordarles a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo que vean el especial de comedia española Monologamia Rec disponible en Amazon Prime Video. Y hay cómicas ahí, mujeres. Hay cómicas, hay paridad, hay paridad. Paridad, vaya. Monologame Red, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, chicas, me gustaría que aprovechando que estamos aquí todas juntas y tal, que nos hagan una recomendación sobre la vida, un consejo a las artistas que están en medio del mundo de la comedia, o las que no se atreven, o las que quieren comenzar a hacer comedia, o las que ya están, o sea, algo que quieran dejar, ¿no? Sí, pues yo, por ejemplo, lo que en el mundo de la comedia, como en todo en la vida, es trabajo, trabajo, constancia, constancia y, bueno, ver los consejos que nos dan gente que lleva más tiempo, pero sobre todo es mucho trabajo. O sea, es lo que yo he recogido. Y no hacer caso nunca cuando se está empezando, uy, tú no vales para la comedia, tú no eres graciosa, ni caso. A seguir y a luchar, porque hay veces que la gente habla de más, y a seguir luchando. Es verdad, a mí me han dicho muchas veces, dedícate a otra cosa, que sí, me parece como súper fuerte, ¿no? Sí. Como, ¿quién eres tú para opinar y decir, dedícate a otra cosa? Hay gente de acuso que, pero, con mi sueño. Claro, ¿cómo nosotros no estamos? O sea, tú has llegado más alto que nosotros y eres peor que nosotros. Bueno, vamos a ver. O sea, eso me lo han dicho a mí. Tú siendo peor que nosotros, ¿por qué te estás? Porque no estoy arriba, estoy, todo es remar y remar y remar. Digo, pues por trabajo, porque soy curranta y voy a por todas. ¿Gala? Pues mira, yo voy a coger la bandera del feminismo hoy, porque hay días que no me apetece, claro, pero hoy, hoy sí 8M, me apetece. Hombre. Efectivamente, y voy a decir y voy a decir que yo creo que es el momento, no solo de las mujeres, sino también de los hombres que se han de echar a un lado para dejarnos pasar, porque ya llevan muchos siglos, sí, en esos puestos de poder y con ese liderazgo, y es nuestro momento, básicamente. Así que invito a esos hombres a que se echen a un ladito o incluso dos pasitos para atrás. Qué guay, me gusta. ¿Ana? Pues yo el consejo que doy es que intenten disfrutarlo, porque vamos con lo que hablábamos, con el culo apretado por hacerlo mal, y es como... que podemos hacerlo mal, que nos podemos equivocar, que podemos hacer una cosa y decir, pues mira, por aquí no era, era por aquí. O hoy me ha ido mal y por eso no me voy a meter la cabeza debajo de la tierra. Porque si otros se pueden equivocar, hacerlo mal y años y años y años, ¿por qué nosotras no? Ser mediocres, ¿por qué no? ¿Por qué no? También podemos ser mediocres. Exactamente. Y nos podemos equivocar. Sí, que al final es cuando te vas cayendo y te vas levantando, así que te haces fuerte y te haces grande. Y que no tengan miedo, sobre todo hay que perder el miedo y a equivocarse, porque siempre nos exigen que no nos equivoquemos, perder el miedo a que nos juzguen y a decir lo que queramos decir, exactamente, lo que nos salga del toto, del coño, que de verdad que los hombres durante años en el escenario han dicho auténticas barbaridades. Exacto. Y nosotras no nos medirnos de todo, midiéndonos, como no nos miramos, y si luego es porque tú has decidido que quieres que tu comedia sea más así o asado, pero es una decisión tuya, no porque tengo que estar en un patrón, porque al final el mundo se cambia rompiendo los patrones. Totalmente. Y aquí estamos. Y creo que además que también hay que buscar y crear nuestros espacios, ¿no? Sí, que también hay veces que no estás a gusto en algunos sitios, pero puedes seguir buscándolos o crearlos. Exactamente, como muchas veces que dicen, ay, es que no hay menos mujeres, ¿no? Es que a lo mejor no estamos a gustos, o empezamos a subirnos al escenario más tarde porque es un espacio en el que no nos vamos a sentir cómodas. Totalmente. Y no lo pensamos muchísimo. Sí, sí. Que lanzarse. Bueno, algunos proyectos que me quieran contar para que la gente que nos está escuchando vayan a verlas y disfruten de vuestro humor y, bueno, de nuestro humor. Estoy con Comedia Anónima en el Madkin los domingos, micro abierto a todas las personas, así que cualquiera puede venir a probar. Luego con Imprómicas, que hacemos impro y monólogos. Uh-huh. Estamos en El Intruso los segundos martes de cada mes, ahora el 14. Y luego el día 2 de mayo, que estreno mi monólogo solitario. Una horita. Qué guay. Sí. ¿Cómo se llama tu Una tía grande. Ah, muy bien. Haciendo honra a lo que soy. Eres altísima. ¿Cuánto mides? 1,82. Soy tocha, soy tocha. Sí, que eres grande. Así que el 2 de mayo estaré también en El Intruso. ¿Y más o menos qué temas tratas dentro de tu monólogo? Bueno, hablo de todo un poco. Ahí hay una movida, porque también esto del cuerpo, ¿no? Ahí hay muchas cosas que decir. Del cuerpo estándar, claro. A ti lo estándar te debe dar 4 golpes en la cara. Claro. Y ¡ostras! Además es que a mí, yo desde que empecé a hacer comedia, todo el mundo me decía, tía, lo primero que tienes que hacer es como meterte contigo, meterte con tu físico y reírte de ti. Y estoy de acuerdo en parte, pero también estoy harta de ridiculizar nuestros cuerpos y de decir cosas malas sobre ellos todo el rato en público. Entonces mi investigación a nivel personal, cómico y artístico va un poco por ahí, y en mi monólogo pues investigo un poco eso. Entonces hablo de mí, hablo desde mí y hablo de mi tamaño y de mis grandezas, también de mis miserias, porque hay que contarlas, que si no, no sería humana. Pero bueno, eso, como un poco con esa perspectiva. ¿Y cómo te podemos seguir en las redes sociales? Pues yo en Instagram soy Galasigri, acabado en Z, de zorra, por ejemplo. Y bueno, en Cómicas Anónimas también, que colgamos todo lo que hacemos, que somos ahí varias. Qué guay, Yolanda, cuéntanos. Bueno, yo tengo, bueno, el proyecto de Soy Tóxica, que la creadora es Noa Sánchez, y la verdad que estamos muy contentas. Está también Vicky de Guay, Victoria Santos, que es actriz también, y la verdad que fenomenal, nos está yendo muy bien, pero es lo que decimos, mucho trabajo, y ahí estamos. Y luego también estoy con chicos, que yo soy la única chica, y estoy con los chicos, por lo cual yo no tengo ningún problema de estar con tíos guays, y se llama Risión Imposible, nuestro show, que lo hacemos en Savoy casi todos los domingos, y bueno, pues ahora también estoy intentando hacer algo sola, pero como que me estoy preparando. Pero vamos, yo lo de las tóxicas, a muerte con ellas, porque estamos luchando muchísimo. Así que es un show de monólogos, de improvisación, y es muy musical, muy musical. Y el público participa también. Sí. Así que les invito, que estamos todos los viernes en el Hotel Assel, en la sala Bala Perdida, y luego pues por los pueblos de Madrid. Este sábado vamos a Arroyomolinos, por ejemplo. A la Qué guay. Pues así nada, gente genial. De Arroyomolinos ya sabe que tiene un plan del bueno. Además están muy locas. Estamos muy locas. Son muy divertidas, son muy locas, son muy graciosas. Tienen que ir a verla porque las conozco las tres y son muy graciosas las tres. Son unos talentazos, Ana. Pues yo hago llamamiento a que me sigan en redes sociales porque lo que más estoy haciendo ahora es gira. Uh-huh. Arroba Anapolo M de Murcia. De Malota. Sí. Y bueno, ya está en mi show en solitario. Muy bien. ¿Cómo se llama? Penca. ¿Por qué se llama Penca? Porque no soy una penca. Muy bien, no soy una penca. El penqueo. Muy bien. Y lo quiero traer a Madrid ahora para que se quede así, tenerlo aquí. Bueno, ya, pues fuera, pues donde me llamen, y aparte de los llamamientos, y aparte, pues eso, aparte de monólogos y humor, pues, y a cualquier cosa de actuación, cantando, que además soy actriz y cantante, pues todo lo pondré en mis redes sociales. Sí, bueno, tienen que seguirnos por las redes sociales, porque además de colgar toda la información que nosotras estamos aquí actuando en este otro sitio tal, o sea que ponemos toda la información donde nos pueden ver en directo, también ponemos cápsulas de monólogo, sí, podcast, claro, mucho contenido guay que pueden disfrutar. Pues nada, esta Semana de la Mujer, Ana Polo va a estar incluso conmigo en Murcia actuando el 10 de marzo en el ciclo Popcorn Comedy. Sí. Vamos a estar presentadas por Jaime Caravaca y en el Tader. En el centro comercial Tade, una salita para nosotras solas. Ahí está guay. Yo luego voy a estar al día siguiente con las Calladitas Estoy Más Guapas en Guadalajara, que son también un grupo de cómicas. Es María Orts. Con Jessica Rojano y Laura Del Val. Vamos a estar las tres. Esto es un show de comedia feminista que está liderado por Silvia Castro y Jessica Rojano, que son maravillosas. Y es increíble. Y la María Rosa, que colabora muchísimo allí. Nada, que sigan a muchas cómicas, que den una cómica, siguen a la otra y así van viendo, porque van a encontrar una cantidad de contenido y de cosas divertidísimas y se van a asombrar, porque siempre nos pasa que vamos a actuar y dicen, me has dejado, nunca tienen expectativas con nosotros porque no nos conocen, porque no nos hacen la promoción que necesitamos, y la gente cuando nos ve se emociona, es como que descubrirnos. O sea, esa sensación de que siempre nos están descubriendo, ¿no te parece como súper loca? Que todo el rato, ay, pero ¿cómo no te conocía antes? ¡Wow! Lo que he descubierto hoy, ¿no? Entonces, bueno, le invito a que nos descubran y que nos busquen y que aprovechen, porque además tenemos taquillas muy económicas. Es más barato que ir al cine. Claro, tenemos taquillas muy económicas, es cultura, hablamos de muchas cosas que son importantes en esta vida, así que no pierdan la oportunidad de ver a cualquier cómica. Y si no les gusta, pues vean a otra y hasta que encuentren el que les guste. Exacto, como los cómicos, claro. Exactamente. No, como con todo lo demás. Como con todo lo demás. Pues entonces a mí me pueden seguir como Dianela Padrón en Instagram, en TikTok, que ahí también subo muchísimas cápsulas de este podcast, además, y así nos ven los caretos. Estamos maquilladísimas. Yo antes de empezar me he maquillado. No, maquillada la cara, hombre. Y otros dirán que no estamos lo suficientemente maquilladas, y otros dirán que estamos muy putas. Maquilladas como putas. Pues quiero agradecerle a Gala, a Yolanda, a Ana por venir, también a Charo, a Vida y a Glory Medios de la Lejanía por enviarnos esos audios. Pues nada, y espero que compartan este contenido, que vean nuestras redes sociales. Y nada, nos encontramos en la próxima. Gracias por escuchar este especial del 8M. Así que vámonos ahora a la mani toda junta. Nos vamos a la mani. Y sí, que lo vean, porque yo he puesto cada careto. Ya solo con que las caras que he puesto, con los comentarios de la compañera, ya me está la pena ver los vídeos. Claro, claro. No. Yo ya como que lo he escuchado varias veces, porque yo soy la que edito, la que hago la técnica, porque esa es otra, ¿no? Aquí todo esto en Ahora Soy Radio, como lo ven, todo esto lo he montado yo, y tengo un técnico, incluso para ver si se escucha bien, los grititos, que es una cosa rara, y nosotros nos vamos buscando la vida, así que por favor ayúdennos para que cada vez sea más fácil para todas. Un reel con mis caras de hoy, por favor. Sí, vamos a hacerlo, obviamente. Pues nada, que disfruten este 8M, espero que no hayan ido a trabajar, huelga, solamente huelga. A manifestarse. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por nuestra casita hermosa Ágora Sol Radio. Sigan enseñando los dientes. Chau, chau. Muchísimas gracias, chicas. Chau, chau. Gracias.